gusta estar contigo. Allí escondidas en nuestro mundo de amor, me gusta tanto este momento cuando te entregas con tanta pasión. No quiero que te marches nunca, que no termines esta locura, mi amor. En nuestro mundo de amor, me gusta tanto este momento cuando te entregas con tanta pasión. No quiero que te marches nunca, que no termine esta locura, mi amor. Yo seré el prisionero de este secreto, mujer. Tú vendrás y te llevarás toda mi piel. Yo seré el prisionero de tu secreto de amor. Tú vendrás a buscarme para